Oopty, I'm on the ass a movie. Yeah, two seat. Pull up on your bitch in the two seat. Yeah, dale mommy, she see the ice and she wanna party. Yeah, dale mommy, she see the ice and she wanna party. She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay. You see me, you stop me, ay. I see you, I chop it. Diablo, mommy. Qué culazo. Dale con tu pla pla pla, con tu pla pla pla. Por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy adelante, pero antes estaba atrás. Tú no te imaginas todo lo que me voy a buscar. Sube la masa que esta vaina te ratatá. Busca ese cuero que ese culo lo voy a hinchar. Le quito los panties y la pongo a brincar. Con tu pla, pla, pla, con tu pla, pla, pla. Con tu pla, pla, pla, con tu pla, pla, pla. Con tu pla, pla, pla, con tu pla, pla, pla. Con tu pla, pla, pla, con tu pla, pla, pla. ¡Somos ricos! ¡Yumi! ¡Hey! Siento ni de mi cuerpo. El alfa, el jefe, la planta, el animal, el criminal. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Con tiempo. El alfa, el jefe. Ya.